Quique, ¿estás ahí de nuevo? Sí, señor, acá estoy, no sé en qué momento de mi perorata se cortó. No, te escuchamos perfecto la última respuesta y cuando venía la pregunta más importante, más dura, más intensa, ahí justamente se cortó. Más comprometida, ahí se cortó. Realmente queríamos preguntarte por la nueva ley o el anteproyecto de ley de radiodifusión. Yo te decía, te estaba comentando que te escuché no hace mucho tiempo acá en Rosario, te invitó el sindicato de prensa. Y la verdad, bueno, no fuiste claro, pero no estabas muy muy optimista con la ley, no por este gobierno, no por puntualmente por lo que se estaba discutiendo, sino por la cantidad de desencantos que habías tenido respecto a estas iniciativas. Bueno, te quería preguntar cómo estás viendo este nuevo intento de que haya una nueva ley de radiodifusión. A ver, un par de cosas. Sí. Yo creo que este gobierno utiliza la ley de radiodifusión como una especie de, o el proyecto de ley de radiodifusión como una especie de garrote que tiene debajo de la mesa. Cuando se le ponen duros o en contra el diario Clarín o algún otro multimedio, pela y amaga con esto, los otros reculan, hay una especie de negociación intermedia y se vuelve a cajonear la ley. Es decir, esto ha pasado tantas veces que esto que está sucediendo ahora no me da ningún tipo de garantía de que no sea una vez más el asomo del garrote en función de alguna negociación para con los medios de comunicación. Y encima ahora que tenemos dentro de 2 o 3 meses elecciones nuevamente. Entonces digo, yo soy muy escéptico, yo... En realidad lo que hago es hacer una estadística y digo, 25 años, 26 años han pasado desde que hemos supuestamente recuperado esta pedorra democracia de baja intensidad. Y en estos 26 años, 150 senadores y 300 diputados no pudieron, no quisieron, no debieron o no sé qué modificar una ley de radiodifusión firmada por Videla, Martínez de Oz, Washington Pastor, Lerena Mandeo y Arguindey. Entonces, ¿por qué voy a creer que ahora sí, si durante 26 años no se pudo? Las presiones obviamente son muy grandes, debe correr mucha guita en el Senado, debe correr mucha guita, mucha presión y mucho poder entre los diputados. No creo que sea otra la razón por la cual no se cambió la ley de radiodifusión. Lo único que se cambió fue el artículo 45, y curiosamente era el artículo 45, el único artículo antimonopólico redactado por los milicos. Mirá lo que te estoy diciendo, salí a defender la ley de los milicos, ¿no? Porque era el único artículo antimonopólico que impedía que Clarín tuviese el multimedio. ¿Qué se tocó durante la democracia? El 45. ¿Para qué? Para que Clarín tuviese la posibilidad de armar su multimedio. Otra cosa no se tocó. Entonces digo, ¿qué es lo que puede hacerme pensar a mí que ahora sí, esta vez, después de tantos amares y tantos sapos conmigo, esta vez se va a redactar una ley de radiodifusión acorde de verdad a las necesidades? Y por otro lado, ¿están ahí todavía? Sí, te seguimos, sí. Pensaba, y por otro lado, vamos a suponer que se redacte una nueva ley de radiodifusión. Ajá. ¿Quién la redacta? ¿Quién se metieron allí? ¿Por qué están diciendo todo el tiempo que es un debate de la ciudadanía? Esto es mentira, es un debate nuestro, interno. El ciudadano común le importa un pedo la ley de radiodifusión. Como así también, es que no tiene por qué importarle. Para eso están sus representantes, para eso estamos nosotros los actores de los medios de comunicación. Esto de la demagogia, de pretender consultar a la ciudadanía, para la ciudadanía no entiende nada de qué es lo que hay que hacer con esto. Es como preguntarle a la ciudadanía cómo debería ser la ley de medicamentos. Para eso están los especialistas. El ciudadano lo que necesita es que el medicamento le llegue bien, puro, limpio y con su fecha de vencimiento en orden y a un precio acorde. Esto es lo que le importa al ciudadano. Y de la ley de radiodifusión, lo que le importa al ciudadano es una pluralidad de voces que no sé si va a existir después de una nueva ley de radiodifusión. Porque el otro día leía la revista Barcelona, que a veces me hace reír mucho y otras veces me deja pensando. Sí. Y uno de los titulares de la revista Barcelona decía, ahora se termina el tiempo de los multimedios y comienza el tiempo de los testaferros. Sí, muy leí. Claro. Es bien claro, vos te crees que los multimedios, vos te crees que los Goyán, los Manzano, todos esos tipos se van a quedar cruzados de brazos. Uh-huh. Van a empezar a testaferrear como locos y tendrán más medios todavía, porque ahora van a estar de alguna forma ocultos por la misma ley de radiodifusión que pretendidamente nos defiende. Uh-huh. Yo digo, ojo con esto de sembrar la esperanza entre la gente, porque me parece que es engañar a la gente. Uh-huh. Yo todavía no he leído los 21 puntos. De vez en cuando en el pasado se me ocurrió, porque alguna vez dije, che, ¿quién leyó la ley de los milicos? ¿Alguno leyó la? ¿Alguno se sentó a leer la ley de los milicos? ¿Alguno se sentó a darse cuenta de que el artículo 45 era un artículo antimonopélico redactado por los milicos? Debe ser lo único bueno que uh-huh. tenían, que tenía la 22.285, que tiene la 22.285. Uh-huh. ¿Y a eso qué hicieron con eso? ¿Qué hizo la democracia con eso? Lo manipuló y lo sacó. Entonces digo, atención, con esta sanata de pretender que la ley de radiodifusión esté en discusión abierta con la comunidad, es mentira. Preguntar a la gente si le interesa el tema de la ley de radiodifusión y te van a decir que no, que lo que les interesa es escuchar más voces. Uh-huh. Ahora, ¿esta nueva ley de radiodifusión garantizará de verdad más voces? ¿O serán los mismos de siempre los que seguirán detentando el poder? Sí, no, la verdad que escuchándote, ahora me pongo en un lugar de cierta ingenuidad, digo, porque acá desde la radio y de otros medios también estamos difundiendo todavía los 21 puntos de la iniciativa ciudadana, de hecho... Pero compañero, nosotros mismos nos comemos los sapos, uh-huh. no es que seamos unos esclarecidos necesariamente, yo también me como el sapo del entusiasmo. Y acompaño el entusiasmo, pero en un momento dado paro y pienso alguna otra cosa, o me paro en otro sitio y pienso desde otro lugar y trato de compartir ese pensamiento con los oyentes. Puede ser que esté equivocado, puede ser que no, pero acá lo importante es desarrollar el pensamiento independiente en la gente que está escuchando. A mí me importa mucho más que el tipo que está escuchando radio desarrolle albedrío, es decir, pensamiento independiente, que dude de lo que yo estoy diciendo. Con eso me alcanza. Yo creo que ahí está el huevo y no lo pise. Uh-huh. Ahora, bueno, en el momento que se discuta esta nueva ley o que se tenga que aprobar o tratar, va a tocar intereses fuertes sin duda, vos lo estabas diciendo recién. Es decir, que o un gobierno va a estar dispuesto a perder mucho o a perder una batalla muy fuerte, o vamos a estar sin ley durante mucho tiempo. Sí, pero vos fíjate que no se los ve muy molestos a los multimedios. Algo estarán tramando. A mí me da miedo que ellos no tengan miedo. Uh-huh. Si ellos no tienen miedo es porque ya tienen la solución entre manos y ya saben qué es lo que van a hacer a pesar de los 21 puntos. Uh-huh. A mí lo que más me da miedo es que ellos no tengan miedo. Uh-huh. Muy bien, bueno, Quique, te agradecemos esta charla, vamos a escucharte. Bueno, ya te venimos escuchando, recién hablaba con aquí Anabel, que está en el estudio, que te escucha desde Carlos Pellegrini, que lo bajan allí en Pellegrini, ¿no, Ana? Sí. No, a través de Radio Nacional Córdoba, que llega a Carlos Pellegrini, de vez en cuando cuando estamos en ese pueblo lo escuchamos a Quique. Ahí está. ¿Cómo está San Marcos? San Marcos es un lugar lindísimo, no es un lugar espectacular, pero sí es un lugar lindo, fuera de temporada es un lugar muy tranquilo, es un lugar pacífico, tiene las cosas de todo pueblo, las miserias y las grandezas, menos grandezas que miserias entre nosotros, y las cosas de pueblo que tiene todo pueblo, la verdad, no, en eso no es distinto. El tema es que acá es muy difícil ponerse de acuerdo, es una especie de Babel cultural la que existe, porque hubo una serie de inmigraciones y de oleadas de inmigraciones totalmente distintas. Uh-huh. En los años 20 acá llegaron los naturistas, y después llegaron los krishnamurtianos, y después los hinduistas, y después los hippies en los 60 que no se iban para el bolsón. Y por fin, después del estallido de nuestro país en el 2001 y la rajada de la Rúa en helicóptero, también hubieron supuestos helicópteros de muchas familias que se iban rajando de Buenos Aires y que se iban rajando de distintos sitios y se venían para acá. Entonces, bueno, vienen todos de distintas culturas, distintas costumbres, o sea que ponerse de acuerdo es un absurdo para cualquier cosa en este pueblo. No sé si eso es algo que lo distingue. Ahora, durante la temporada, bueno, se está deformando bastante porque se está volviendo un pueblo medio quilombero, cuando en realidad que era el paraíso del silencio y del descanso. Por eso digo, fuera de temporada, este pueblo es maravilloso. En temporada se está deformando un poquito, no me está gustando tanto como antes. Bueno, pero ahí estás todavía con el estudio y con la transmisión. Bueno, Quique, sí, eso sí, está. Estamos, la verdad que estoy bien acá, estamos bien con mi familia. La vida que aquí se lleva es totalmente distinta. Yo puedo ser crítico con algunas cuestiones, pero bueno, yo viví 20 años en Callao y Corrientes, a gusto y todo bien. Me vine para acá cuando me di cuenta de que me empezaba a dejar de gustar ese tipo de vida. Pero el cambio es grande, es importante. Esta gente de Del Plata primero me sugirió que yo me fuese de lunes a viernes allá a laburar, y yo contesté rápidamente que no, que yo ya tenía otro proyecto puesto acá y que lo que les podía ofrecer era esto, ¿no? Un avioncito el viernes a la tarde, el programa de sábado a la mañana y un avioncito rapidito a casa para estar no más de 24 horas fuera de aquí. O sea que bueno, te terminás acostumbrando a cómo es la vida acá, las urgencias son otras, acá aprendés a que lo que no haces hoy lo podés dejar, sí, para mañana, para pasado, para el mes que viene. Las cosas se hacen, pero el tiempo lo pone uno, creo que esa es la diferencia. Quique, te dejamos un saludo acá desde Rosario. Bueno, vas a estar reformando la parte de la plantilla de la Radio Universidad, bueno, a partir del domingo. Bueno, un saludo. Chocho, me gusta mucho estar por ahí. Muy bien, igualmente, es bueno. Mucho entonces. Un abrazo, Quique. Chao. Hasta luego.